Es mi oficio, mi labor, yo dentro del hip hop lo describiría como comunicador, un locutor de lo que pasa en este valle. Hablarte de la vida, de mi oficio y sus trajes. A veces el paisaje se oscurece un poco. A veces nos han dicho que somos chiquillos locos. La experiencia me ha marcado, la vida me ha agotado, pero es con nuestro oficio con lo que yo me he parado. Ok, si el verbo fuera ser un trabajador en esta escena, yo haría del hip hop mi oficio, mi trabajo, una cadena de distintos MCs haciendo su trabajo, cada uno repartiendo sus palabras a grandes tacos. Muchos en el juego, pero pocos no hacemos bien entender. MCs mulas, bájense del tren, enviciándote te envicias y al final también me envicio. Comprende, ninguna droga me aleja de este oficio. Mi rap, tu rap, el rap, nuestro rap. Mi estilo es llamativo como el son del tic tac. La paz en las manos al golpe se junta. Esto es mi crew, me da lo mismo si te gusta. Estupo siete rimas, como hojas siete puntas. Funky Beats en acción, desde la escena tu altavoz. Con el cabio en las tornas, la escena es mi labor. Como en Calamana, yo nos representa. Mi estilo es Funky Beats, con el money en mi senda. Ajá, ajá. Es mi oficio, es tu oficio, es tu oficio, es el vicio de ser un MC. Los escritores al servicio, pónganos a prueba, estaremos esperando con el micro en la mano mientras tú estás gateando. Es mi oficio, es tu oficio, es tu oficio, es el vicio de ser un MC. Los escritores al servicio, pónganos a prueba, estaremos esperando con un micro en la mano mientras tú estás gateando. De pronto diviso a Lemones, se me acerca y me dice benévolo, ¿qué me propones? Quiero accionar un dispositivo de autodestrucción en todos aquellos que no sepan cantar, que caga la profesión. Señor, no se asuste, esto no es una amenaza. Desde el cuarto dando jugo, inundamos la casa. Soy un esquizofrénico de mierda, no creo que esté sano. Pero en cuanto rimas, pregunta al ancestro, ¿tú eres enano? Beat, rimas, producciones y compases. Este es mi oficio, estructura de base. No sé yo, micro cuarto universo. Mi estilo es elegante como el hip hop de salón. Me han cerrado en nuevo rap con palabras más pensadas. Esto es lo que hacemos, otros no hicieron nada. Esto no es un juego, la música es mi vida. Como el rima espectáculo o el sin salida. Es mi oficio, es tu oficio, es tu oficio, es el vicio de ser un MC. Los escritores al servicio, pónganos a prueba, estaremos esperando con un micro en la mano mientras tú estás gateando. Es mi oficio, es tu oficio, es tu oficio, es el vicio de ser un MC. Los escritores al servicio, pónganos a prueba, estaremos esperando con un micro en la mano mientras tú estás gateando. Es el vicio. Mientras tú estás gateando.